Buenas tardes, compañeras, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, a las organizadoras. Muchas gracias por creerse el cuento de que veníamos a presentar un libro. La verdad queríamos que se juntaran y que pudiéramos debatir, y parece que eso está pasando. Hay algunas noticias, yo quiero dar dos buenas o malas noticias según lo tomen. La primera es que escucharon a Mayra decir que ella tiene la base, ¿no? Por si alguien la necesita, pues es cosa de llegarle al precio a Mayra. Porque la verdad es que está muy completa, ¿no? Antes la dirección de Minas tenía ahí el nombre de la concesión, quién la tenía, qué cantidad, dónde estaba, el municipio y hasta el año, ¿no? Y pues la bajaron de ahí. Ella todavía consiguió información después que le hayan bajado, yo no sé cómo, y no le he preguntado. La otra es que nosotros siempre hacemos libros medio raros, ya dijo aquí el compañero Rodrigo, ¿no? Muy oportunos, pero también las presentaciones son más raras todavía. Es la segunda edición del libro, y debo decir que ya se agotó. Ya se acabó. Entonces solo veníamos a informarles que hubo un libro, ¿no? Que ya no hay, y que Mayra no dijo, pero creo que ya no vamos a sacar. Yo no diré por qué. Pero bueno, a mí me ha parecido siempre que cuando uno presenta un libro, es así como en los pueblos. Bueno, yo soy de pueblo, el compañero Santos de pueblo, el compañero Salvador de pueblo, y no me dejarán mentir. Es como presentar un niño, ¿no? En este caso, un niño de Mayra y mío. Pero cuando uno presenta a un niño, lo que está haciendo es, pues, convocar a todos a una fiesta, ¿no? Hay que alegrarse porque, pues, hay otro miembro aquí que viene a sufrir en este mundo y que ya no vamos a ser solo nosotros. Y entonces, pues hay padrinos, aquí hay 4 o 5 padrinos, nos deben la fiesta, evidentemente. Hay invitados, ahí están los invitados allá afuera, que seguramente van a venir al mole. Pero, yo creo que hay que ver varias cosas. Yo agradezco lo que han dicho todos, la idea era debatir. Y aparte de lo que ha dicho Mayra, que eso es el centro, yo diría, para nosotros el derecho es un instrumento, un poco en el sentido que decía Esther. Pero muchas veces cometemos el error de dejárselo a los compañeros, a los de enfrente, a los enemigos. Ah, ¿cómo es el derecho? ¿Cómo está complejo? No, que lo vean ellos. Y nos golpean con él. Y después ya no sabemos qué hacer. En este mismo espacio, hace como 2 o 3 años, se hizo un evento, ¿no? Un seminario sobre movimientos sociales y derechos. Y a mí me sorprendió, de veras me sorprendió, cómo los compañeros exponían. Diciendo, bueno, si no hubiera habido un abogado, que sabe qué caramba hubieran hecho en ese momento. América del Valle vino a decir, pues yo le agradezco muchísimo al doctor Ignacio Borgoa todo lo que hizo por... Y yo decía, pues sí, pero es la realidad, ¿no? Entonces, si el derecho es un instrumento, pues es eso, compañeros. Cuando uno tiene enfrente un peligro y solo tiene una piedra, pues ve cómo le hace con esa piedra, pero se defiende con esa piedra. Y si tiene un rifle, pues ve cómo se defiende con ese rifle. Lo malo es tener el rifle y no saber cómo dispararlo, ¿no? Y a eso creo que apuesta un poquito este libro. Es decir, que sepamos cómo están las leyes, que están muy mal, pues sí están muy mal, pero algo tenemos que hacer para que no nos den el golpe, movernos por lo menos, ¿no? Eso es lo que estaba en nuestra cabeza. Y bueno, personalmente, Mayra, ya me escucharon, ella es de otra formación profesional, pero profesionalmente pienso que los juristas lo que tenemos como profesionales es el derecho. Luego cometemos errores de andar haciendo discursos políticos, que no está mal, pero lo que sabemos hacer nosotros es derecho, ¿no? No sé si crítico o no crítico, ¿no? De esas, pero derecho es lo que sabemos hacer. Y entonces hay que aportarlo a las luchas, ¿no? A mí luego me ven así, pero eso es lo que creo. Lo que yo puedo aportar como abogado es mi conocimiento sobre el derecho. Y una cosa que Mayra no sabe, pero que influyó también para hacer el libro, es que a los movimientos antimineros a los que acudía, pues escuchaba muchos discursos, incendiarios muchos, pero a la hora de decir qué cosas con esto, qué cosas con la utilidad pública, por ejemplo, ¿no? Qué cosa con la actividad preferente, por ejemplo, qué cosa... hay que explicar eso, y la verdad sí es muy difícil, muy difícil. Yo creo que unos 3 años sí nos llevó sistematizar, primero porque la ley minera no es una ley en sentido formal, es un pliego petitorio de los mineros frente al Estado, aprobado por ellos. O sea, no hay forma de encontrar un resquicio en la ley minera que diga de aquí me agarro, y claro que no hay, es el pliego petitorio de los mineros hecho ley, compañero. Es como para desesperar a cualquiera y decir, no, esto no sirve para nada. Pues sí, pero luego ve uno la ley de inversión extranjera, lo que decían, y luego ve la ley de aguas, y luego ve la ley de residuos, y luego ve toda la ley, y dices, bueno, pues, espérense, ¿qué pasó? Sistematizar eso, ni un proyecto de CONACYT que me dieran aquí en jurídica me daría tiempo para eso. Pero hay que hacerlo, pues. Hay que, si no, ¿qué hacemos los juristas? Ese es el asunto, ¿no? A mí me da mucho gusto, por ejemplo, el libro. Nosotros hacemos los libros, los escribimos, los investigamos, los publicamos y los vendemos. No es propaganda, porque ya no hay libros allá afuera. Y donde más se ha vendido es en los movimientos, ¿no? Y digo vendido porque sí han comprado su librito, compañeros, ¿no? Cualquiera que sabe, le miren, Santos puede entregar la edición vieja, la fea, porque además estaba fea esta primera edición. Pero allá están los libros, porque queremos contribuir a los movimientos desde lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, pues esa era la idea de presentar un libro, que pudiéramos juntarnos, que pudiéramos ver de qué lado nos duele el golpe minero, que podamos ver qué podemos hacer, por lo menos sobarnos el golpe, ¿no? Y yo creo que efectivamente el libro seguramente tiene lo que han dicho los compañeros, pero también le falta lo que han dicho los compañeros. Ana Esther, lo que señala muy acertadamente, desgraciadamente nosotros pensamos en un manualito, ¿no? Un manualito, pero por ejemplo, si uno ve en qué momento dieron las concesiones, ahí está la gráfica, ¿no? Y la dio Ernesto Zedillo, y las dio Vicente Fox, y las dio Felipe Calderón. No las dio Miguel Lamadrid, que comenzó a desmantelar el movimiento, digo, el Estado, ¿no? Ni las dio Carlos Salinas, ellos les crearon las condiciones para que lo hicieran, ¿no? ¿Y en qué y las puede uno ver, ¿no? Lo que decía Ana Esther, por ejemplo, es importante, escucha, el 30%, dicen que ahora ya es un poco más, las cifras nuestras están hasta el 2010, ¿no? Pero tener concesiones no es igual a estar ocupando físicamente el terreno. Simplemente tener el derecho a ocupar ese terreno y que nadie más se meta, que no es cualquier cosa tampoco, ¿no? Por eso es que vemos pocos proyectos en explotación con relación a los que están concesionados, y además el espacio también se reduce, ¿no? Pero seguramente que si uno cruza esto con algún economista, en el Master, por ejemplo, vería cuál es el negocio de las mineras, ¿no? Pues no solo explotar y extraer mineral, es la circulación de las concesiones. La ley permite que sean 50 años prorrogables por 50, 100 años. Es decir, la vida de dos generaciones en términos de sociales, ¿no? O sea, dos generaciones que ya no van a poder ver el 30% del territorio que lo pueda recuperar el Estado, al menos que pase algo. O sea, es un drama, ¿no? Ajá, pero también puede uno ver, auxiliándose de otro tipo de conocimientos, pues, que el negocio es que yo mi concesión se la puedo vender al compañero, o le puedo vender al compañero, o puedo concentrar las concesiones y entonces yo decido el mercado, ¿no? No, ahora que se caiga el oro. Y entonces sube el precio y entonces puedo comenzar a explotar. O al revés. O sea, produzco tanto que colapso. O sea, pueden hacer todo eso las mineras con el producto que según la Constitución es de nosotros, compañeros. Y que alguien, porque está en la presidencia de la República, dispone a su gusto de eso. Oigan, ni siquiera en la iniciativa privada pasa eso, ¿no? Es decir, un gerente no puede llegar y hacer y es... Pues aquí está peor que si fuera una empresa particular, ¿cómo se está manejando? Eso ya requiere otro tipo de análisis, evidentemente, y se puede hacer. Pero no era esa la intención, y de hecho se está haciendo, debo decir. Pero no sé si lo vamos a ver, porque la compañera Mayra anda bien insistente en que lo oportuno actualmente es hacer un libro sobre movimientos, ¿no? O sea, la segunda parte, el movimiento minero. Y yo, como mi corazoncito está en los pueblos indígenas, digo, lo que tenemos que hacer son los pueblos. En fin, yo lo que digo nada más es que les agradezco mucho que tengan interés en el libro. La verdad, si sirve para algo, como dijo Mayra, eso hay que reiterarlo, la verdad es que nos vamos a sentir muy bien. Yo creo que ha servido para algo, nos lo han dicho varios compañeros. Y bueno, esto, el derecho no agota las luchas, yo terminaría con eso. El derecho es un instrumento y como instrumento sirve, no hay que olvidarse de él, pero un instrumento por sí solo no da el resultado que uno espera. Hay que ponerle movimiento, hay que ponerle otros ingredientes, eso ya se dijo mucho en la mañana, pero creo que las luchas políticas, los cabildeos, todo eso es importante, pero no hay que olvidarse del derecho, porque por ahí les estaríamos dejando un espacio y hay que ocuparlos todos. Muchas gracias.